Bueno, Lucas, costó un poco hoy, pero consiguieron el título. Sí, hicimos un primer tiempo, creo que el mejor del torneo, el mejor del año, con el de Rincón acá, el segundo tiempo, creo que fueron esas ráfagas que te dan el título. Fue trabajado, fue duro, la verdad que fue largo el año, hoy la verdad que se vino todo el año encima, pero coronarlo así, siendo campeones de vuelta de la liga, revaleando el título, la verdad que cerramos un excelente año. La verdad que es para felicitar a todos y bueno, y ojalá que el año que viene sea igual o mejor. ¿Qué cambiaron que no habían hecho allá en Arauz? Lo salimos a buscar de una, por ahí allá no es que nos fuimos a meter atrás, pero de visitante, viste, por ahí vas a buscar el otro tipo de resultado. Acá no nos quedaba otra que salir a ganar. Como te digo, fue una ráfaga, hicimos 4 goles y después lo supimos mantener, manejamos el partido y hoy somos nuevamente campeones. ¿Cuántos títulos tenés? ¿Sabés? ¿Llevás la cuenta? No sé. Pero la verdad que jugar en este club siempre ganás algo. Soy fanático del club, amo este club y la verdad que es lo más lindo salir campeón con el club que uno quiera. Así que uno más y bueno, la verdad que muy contento.